aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Muy buenas, hola a todos, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos esta semana a este programa de aquí, la voz de Europa. Seguimos con la llamada crisis del coronavirus. En el momento en el que se graba este programa, que por temas de agenda se ha tenido que grabar el 23 de marzo, vamos por 2.182 fallecidos y algo más de 33.000 afectados. Y bueno, nos siguen anunciando una pandemia apocalíptica que a fecha de hoy, por mucho que digan, no está en ninguna parte, ni en España, ni en Italia, ni en el mundo. Dentro de 3 días, de 5, de una semana, quién sabe lo que puede pasar. Por supuesto, siempre lo primero, recordarnos de aquella gente que está muriendo y, por supuesto, un saludo y un abrazo a sus familias. También nos acordamos de los sanitarios, que bueno, aunque habría mucho que hablar, pero sí que hay alguno que está ahí en primera línea, dando el callo, trabajando fuerte, como ocurre en otras epidemias en otros años, epidemias reales de gripe o de neumonía, pero también acordarnos pues de todos esos camioneros, transportistas, agricultores, trabajadores de supermercado, gracias a los cuales hoy pues seguimos teniendo la comida a nuestra disposición, y España realmente no ha colapsado, aunque este gobierno nefasto parece que está poniendo bastante de su parte para que justamente eso ocurra. Este gobierno que ahora nos dice que está preocupadísimo por nuestra salud, pero nunca ha hecho nada por reducir los niveles de tabaquismo o de azúcar, o por parar la geoingeniería, o ellos mismos que estaban ya legislando la eutanasia, los mismos que nos encierran en nuestras casas en este momento, con todas las consecuencias desastrosas que eso va a tener para nuestra salud, ahora fingen o nos dicen que están muy preocupados por nuestra salud. Por otra parte, como decía Milton Friedman, solo una crisis real o percibida, es importante aquí la palabra percibida, solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Eso es lo que dijo en su momento Milton Friedman. Y esta doctrina del shock, esta terapia de choque a la que estamos siendo sometidos, tenemos que estar muy atentos porque puede ser aprovechada para llevar a cabo movimientos políticos y económicos que nada tienen que ver con la política sanitaria. Y hecha esta introducción, paso a presentaros a los colaboradores del debate de esta semana. Esta semana, como siempre, nos acompaña Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, Miguel. Un saludo para ti y otro para nuestros oyentes. Y, como tú bien dices, una semana más aquí. Y esta semana también nos acompaña Sergio, del canal ¿Quién está detrás? Sergio, ¿qué tal estás? Hola, Miguel. Hola, Vicente. Pues con ganas de estar aquí y de poder dar un poco más de luz de todo lo que está pasando. Y mira, si le puede beneficiar a alguien, mejor que mejor. Pues seguro que sí, Sergio. Y justamente, pues como la semana pasada ya hicimos aquí un monográfico del coronavirus y Vicente y yo ya dimos nuestra opinión, aunque aquí todo ocurre muy deprisa y en una semana han pasado muchísimas cosas, pues si quieres, tú mismo, Sergio, empieza este debate a decir qué opinas de todo lo que está pasando con este tema del coronavirus. Sergio, ¿cómo lo ves? Pues a mí no me cabe la menor duda de que esto ha sido intencionado, y podemos verlo como todos los países han actuado de la misma manera, haciendo caso omiso a lo que se supone que estaba pasando en China, y han dejado que llegara aquí. Lo han podido exagerar más, lo han podido exagerar menos, pero en cualquier caso todos los países, me refiero primero a Italia, luego a España, luego a Francia, luego Gran Bretaña y ya por último Estados Unidos, todos han actuado de la misma manera, hasta que el estado de alerta de la población ha sido máximo para luego poder empezar a aplicar todo este paquete de medidas que sin duda era su principal objetivo. Y mi principal preocupación ya no es la cuarentena en sí, yo, bueno, por suerte o por desgracia, ya soy una persona que está bastante acostumbrada a estar en casa, entre comillas, aislado, porque quiero decir que a mí esto no me pilla de nuevas, pero lo que sí que me preocupa es ahora mismo el estado en el que está la población, que para que se entienda, pues es como si fuera arcilla y ahora mismo se le puede, arcilla blanda, mojada, y ahora mismo se le puede dar cualquier forma que ellos quieran. Esto va a suponer un antes y un después bastante grande a nivel social de la población. Ya nos están diciendo que como mínimo 18 meses, es decir, un año y medio, que no se va a poder retomar la actividad normal, como poco, en el que no se va a permitir ningún tipo de asociación. Cuando esto se pase, que va a durar aproximadamente 2 meses, y entre comillas no vuelvan a dejar a salir a la calle con normalidad, todo va a estar muy restringido, probablemente el dinero físico desaparezca, se van a prohibir gestos como echarte la mano y darte 2 besos, costumbres que tenemos aquí en España de toda la vida y en otros países también. Y bueno, pues yo no sé la gente cómo qué capacidad vamos a tener para aguantar esto psicológicamente y anímicamente, y hasta qué punto nos van a llevar a un estado dictatorial. Mucha gente habla de un golpe de estado, y así me lo transmitía Patrick esta mañana cuando he hablado con él. Desde luego entraremos en las consecuencias más ocultas, como dice el título del programa, a nivel político o económico, todas las puñaladas que nos pueden dar por la espalda aprovechando esta crisis, pero también pues hay que hablar del tema sanitario. Hay unos muertos que en principio nos creemos que sí, que son reales. El tema de los infectados, pues ya vete a saber cómo están haciendo el conteo para meter ahí a la gente. Eso sí que está bastante más confuso y bastante menos comprensible. Pero bueno, ahí estamos. Nos siguen hablando de colapso de la sanidad, colapso que de momento, como he comentado antes, a día de hoy no se está dando. Como mucho, algunas zonas puntuales de Madrid sí que se han visto algunas imágenes de algunos hospitales, como el de Leganés, un hospital de Vallecas, que sí que parece que tienen las urgencias más o menos colapsadas. No es ninguna novedad. Si buscáis en Google noticias de colapsos en urgencias de otros años, veréis que es muy, muy habitual que todos los años se colapsen las urgencias en los momentos, en los picos en el que la gripe está más fuerte. Incluso hace poco, en el mismo mes de febrero, hubo una epidemia de gripe con tasas altísimas que colapsó muchos hospitales, y como digo, de momento no hay ni pandemia ni colapsos, a la espera, por supuesto, de lo que pueda pasar en los próximos días. Me llama la atención el tema de Madrid, que es donde más, con muchísima diferencia, más casos está habiendo. Y es muy parecido a lo que está pasando en Lombardía. Es bastante curioso. Nos hablan de Italia y España. Realmente se podría más hablar de Lombardía y Madrid. Y esto pues daría mucho que hablar. ¿Qué está pasando en estas dos regiones concretas para que esté teniendo lugar esta cantidad masiva de gente que cae en sus ciudades? Eso luego, en el último tramo del programa, también lo analizaremos. Y bueno, simplemente es comentar eso, que siguen las aglomeraciones en los trenes de cercanías, siguen con estas leyes un poco absurdas de no permitir a la gente salir a la calle de manera individual, mientras por otra parte pues muchísima gente sigue trabajando y amontonándose en oficinas, en fábricas y en cercanías. Y bueno, ya veremos cuál de las dos estrategias es la buena, si esta de confinarnos a todos en España y en Italia, o la otra, la de países como Bélgica, por ejemplo, que sí que deja salir a la gente a la calle de manera ordenada, pues para caminar, para hacer ejercicio y otras cosas que realmente pues necesitamos también. Así que a la espera de ver cómo evoluciona este asunto los próximos días, pues expectantes y a ver qué pasa, Vicente. Pues sí, por supuesto, expectantes, porque como bien dice Sergio, nosotros no nos creemos todo lo que nos cuentan y somos siempre muy críticos con la información que nos llega, y así se lo queremos hacer llegar a nuestros oyentes. Al respecto de que Madrid, está claro que sí, en Europa tanto España como Italia son los focos donde la atención de esta mal llamada pandemia se están centrando por la alta siniestrabilidad, por llamarla de alguna manera. Estas dos ideas que has nombrado tú, mira por dónde coinciden en una implantación del 5G por alguna de las zonas de los aledaños de Madrid, por ejemplo, Alcalá de Henares, el corredor de Henares, etcétera, etcétera, Alcobendas creo que también, que puede tener conexión, ¿por qué no? Todas estas cosas, como siempre decimos aquí, hay que verlas desde distintos puntos de vista y nosotros pues sí, creemos que puede tener un contacto muy claro. Otra cosa que a mi entender puede ser un poco definitorio de lo que está ocurriendo en Madrid, tengo cifras de que en Madrid se hospitaliza el 83% de estas personas que llaman, siendo dándose por afectadas. Recordad que no sé cuál es el número de teléfono que hay que llamar, pero vamos, el protocolo es no ir a ningún sitio, quedarte en tu casa y llamar por teléfono. Si todas estas personas son casi puestas a disposición médica con cierta rapidez, como al parecer ocurre en Madrid, pues claro, eso, al contrario que en otras autonomías, pues eso puede indicar que pues sí, que haya un mayor número de afectados, porque estos se hospitalizan, no se quedan en casa. Otra cosa es cómo manejan las estadísticas, si todo el mundo que llama es inmediatamente apuntado a la lista, si hay alguna comprobación. Test ya sabemos que no se hacen. También otro dato muy importante, muy, muy importante, que deben saber nuestros oyentes, es que el 87% de los mayores de 70 años son los afectados, los mayormente afectados por esta epidemia, voy a llamarla epidemia porque sí lo es, perdón, de coronavirus, que eso afecta aproximadamente como en una gripe común, aproximadamente. ¿Las urgencias colapsan? Pues sí, como tú bien has dicho, casi como cada año que hay una gripe un poco más virulenta. Y eso, para mí que estas cosas, mira, las medidas, esto lo que, todas estas cosas, este conglomerado de información que acabo de soltar ahora, lo que nos indica es que las medidas anunciadas por el ministro Ábalos son verdaderamente insuficientes. La Politécnica de Valencia está dando datos que anuncia tras un estudio. En España dicen que aproximadamente en 20 días será cuando se nos dé el boom de afectados por esta epidemia de coronavirus, y dice que habrán una ronda, dicen que en esta proyección matemática que han hecho, el 2,5 millones de afectados. Aproximadamente, pues eso, no sé, son datos que nos llegan, que os hacemos llegar. No veo, esto por supuesto no es una pandemia y no sé a dónde lo quieren hacer llegar. Por supuesto, una de las patas del banco sí la vemos, que es el control de masas, eso lo tengo más que claro. Además, todas estas cosas, el otro día al señor Pedro Duque, al nefasto astroflauta este que cogieron de su, no sé si ha sido de ministro, de su secretario, me da igual, de lo que sea, pues eso se le escapó en una de las intervenciones que lo sabían todo desde enero, y que ya el 2 de febrero hubo una primera reunión con dos especialistas, por lo visto, pues para hablar de qué podía ocurrir más o menos en España. Por cierto, señor Pedro Duque, que ha sido hospitalizado en Denia, por lo visto, pues eso, se escapó el fin de semana, como otros muchos madrileños, a la costa, y pues eso, si tenía que predicar con el ejemplo, el señor Pedro Duque no lo ha hecho. Y eso, sobre todo, que la gestión de estas cosas, no sé, como tú has dicho, Miguel, al respecto de que cuál de los dos tratamientos de esta enfermedad, de esta epidemia que tenemos de coronavirus, será el bueno, será mejor que la gente salga a la calle y se airee como en otros países de Europa permiten, como tú has dicho, con unas normas. Las normas son sencillas, muy similares a las de aquí, no juntarse con nadie. Yo puedo salir allí en Bruselas, en otros lugares de Francia también, puedes salir a correr. Claro, pues no salir en grupo, igual que en bicicleta, salir de uno en uno, no juntarse con gente, etcétera, etcétera. Eso en contraposición, pues eso, con terrenos encerrados, controlados, y pues eso, y ahora nos enteramos de que sí, de que nuestros operadores de telefonía van a acceder datos de nuestra geolocalización. Y pues eso, así de triste es el control, lo que está bien claro, que todo esto a lo que apunta es a un control de masas y, como decía Sergio, a una masa maleable, pues eso, que está en su casa padeciendo el rigor de estar encerrados, haciendo, cometiendo, para mi opinión personal, las memeces de las palmas, de los himnos, de las caceroladas en el balcón, cuando eso se tendría que hacer directamente en la calle. No sé qué pensará Sergio al respecto de todo esto. Sí, yo por comentar lo que te has quedado por lo de Pedro Duque, de que efectivamente desde que el gobierno lo sabía, lo tengo aquí apuntado. El 17 de noviembre se da el primer caso en China. No se sabe muy bien cómo tomárselo hasta que finalmente la cosa va más y el 23 de enero se declara la ciudad esta de Wuhan en cuarentena. El gobierno de España se entera, o eso dijo Pedro Duque, a finales de enero, cómo estaba toda la situación. El primer brote, que creo que fue en La Gomera aquí en España, fue el 31 de enero, hasta que ya, bueno, la cosa fue yendo cada vez a más, hasta que el 14 de marzo declararon el estado de alerta. Entonces, todas las medidas que se han aplicado por parte de todos los gobiernos ha sido, si es verdad que lo sabían y si esto es real, que desde mi punto de vista no lo es, pero bueno, vamos a considerar que sí que es real, todas las medidas que fueron tomando el 8 de marzo, los distintos mítines políticos, todos los partidos de fútbol, con lo que pasó también en Italia, el no querer hacer análisis ni test a nadie y mandar a la gente infectada o supuestamente infectada a su casa, al transporte público, a cualquier actividad, hasta que han llevado a cada país a este punto para empezar a aplicar esas medidas. Y lo peor de todo es que lo que tú acabas de comentar, que aún encima el pueblo la recibe con aplausos y el pueblo incluso demanda más y autoexige que todavía pongan medidas más duras. Yo acabo, estoy viendo aquí diversas fuentes de información y comentan que más del 99% de la gente que se ha muerto en Italia ya tenía otras patologías previas. Pone que otra fuente de información, en este caso del diario 16, que desde el 1 de enero de este 2020 hasta aproximadamente primero de marzo, en dos meses, la gripe normal aquí en España, que era más fuerte de lo habitual, llevaba 6.000 muertos. Entonces, ahora se han cortado todas las muertes, toda la gente que se muere, han cortado ya la información de por qué puede ser, si es que se está muriendo de cáncer, de un tratamiento que no le están dando, si era de gripe normal, se ha suspendido todo y ahora ya todo el mundo que se muere automáticamente pasa a ser por coronavirus. No se permiten autopsias, no se puede denunciar nada, no se puede comprobar de alguna manera si eso es así o no, simplemente están confinándonos a todos en nuestra vivienda. Y ya digo que la cosa puede empeorar si empiezan con la censura de internet, con la excusa de prevenir falsos bulos y tal, y cosas que puedan hacer daño. Yo ya me estoy viendo que van a empezar con ese tipo de medidas, y al igual que pasó con la anterior crisis de 2008-2009, muchísimos recortes que se hicieron, o muchísimas medidas, mejor dicho, que se aplicaron de forma eventual, ya no se han recuperado. Entonces, ahora van a empezar a aplicar un montón de cosas y veremos a ver cuando se supone que pase esto, si es que pasa, porque tal vez nos mantengan en este estado o en cierto estado así de forma permanente, porque a partir de este momento el miedo ya va a estar presente para siempre en el cuerpo de la gran mayoría de la población, y esa arma la pueden utilizar para lo que les dé la gana. Lo que comentabas tú último, Vicente, que sí, efectivamente, ya en los móviles están desarrollando una tecnología, ya lo están haciendo en Asia, en países asiáticos, Corea del Sur y China, que para eso, para registrar todo el movimiento de la gente, pero que quede geolocalizado las 24 horas del día donde ha estado, con la excusa de, si esa persona está contagiada, poder prevenir ese contagio, la zona donde ha estado y tal, pero todo eso ya se va a quedar de forma permanente, y es lo que están comentando mucha gente, que ni siquiera Orwell, en su visión más negativa del mundo, hubiera imaginado un futuro como el que parece que va a venir. Sí, sí, recortes va a haber seguro, por mucho dinero que imprima el Banco Central Europeo, que luego hablaremos de ello, pues recortes va a haber y van a ser fuertes y van a ser duros, y esta vez pues van a tener esa suerte, entre comillas, los políticos, que le van a poder echar la culpa a un virus en vez de a su propia gestión económica, porque como ya comentamos la semana pasada, pues todo indica que ya íbamos a ir a una crisis económica fuerte con o sin coronavirus, y esto del coronavirus va a ser el pretexto ideal y perfecto para echarle la culpa y también para usarlo como una excusa para llevar a cabo todos estos recortes sociales y económicos, pero también recortes de libertades. Están exagerando completamente, y aunque seguro que en los próximos días las cosas van a empeorar, pero están llevando el caso a unos niveles de exageración extrema. Acaba de comentar antes Vicente esa cifra de 2,5 millones de posibles contagiados en España, que bueno, que para mí es una auténtica exageración, aunque nunca se sabe lo que puede pasar, pero continuamente están lanzando este tipo de mensajes para que estemos en una situación de terror constante que nos paraliza y que nos impide pensar y reflexionar fríamente sobre lo que está pasando. Y así nos va, así no se decretan estados de alarma completamente inconstitucionales en los que directamente están cerrando la acción parlamentaria cuando es algo que no se puede hacer, directamente nos prohíben salir a los patios, a las azoteas y a los columpios de nuestras propias urbanizaciones. Nos anuncian, como acaban de decir Sergio y Vicente, que nos van a geolocalizar a través de los teléfonos móviles para ver si cumplimos las condiciones del estado de alarma, algo que nos lleva a una noticia que apareció en octubre y que en su momento no entendimos demasiado bien, publicada por El País, que decía que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, seguirá la pista de los móviles de toda España durante 8 días. Aquello parecía que era pues como un ensayo, como si supieran lo que iba a pasar, que realmente aún no lo sabemos. Se está publicando en distintos medios de comunicación que China y Estados Unidos se están culpando mutuamente entre ellos de haber soltado este virus. Incluso pues el entorno chino acusa a Estados Unidos de haber soltado un arma biológica de guerra contra su rival económico chino, algo que aquí, por supuesto, no descartamos. Pero es que aquí en España, pues como decía antes Sergio, es que al final es que tienes que pensar mal. A veces parece que incluso pues se ha dejado hacer, se ha dejado que esto ocurriera sin hacer nada durante semanas, durante meses, para poder llegar a esta situación. Al señor Pedro Duque, pues como hemos comentado antes, Se le ha escapado a este bocazas, a este actor nauta, que desde enero ya estaban preparando la legislación para aprobar el estado de alarma. Vete a saber si lo han encerrado en un hospital falsamente para que deje de meter la pata, porque es un metepatas de primera. Por supuesto, también Carmen Calvo, el famosillo de cada día supuestamente contagiado por coronavirus. También se echó en su momento al responsable de prevención de riesgos laborales de la policía. Entonces, una serie de acciones sin ningún sentido, una serie de improvisaciones en las que no se tomaron precauciones para lo que podía venir, y vete a saber si esto, pues, se ha dejado que ocurriera. Y finalmente, pues, como decíais, pues, ir eliminando el dinero físico, mayor control de Internet, y bueno, veremos a ver qué medidas se les va ocurriendo con este estado de alarma, que vete a saber si, como se insinúa, pues pronto es un estado de excepción. Vicente, ¿quieres añadir algo más? Sí, de momento comentar que, bueno, como ya lo sabéis todos, que de momento no los han prorrogado 15 días y la gente, como estamos comentando, pues un poco aborregada, simplemente aplaude la medida. Y al respecto de la geolocalización, vamos, este es un espía, ese espía que le pagamos a nuestros proveedores de Internet, y que estos no tienen ningún rubor en ofrecer a papá Estado. Vamos a ver, además, directamente dicen que lo van a ofrecer para evaluar nuestra restricción de movimientos, y que los operadores van a ofrecer al gobierno herramientas de Big Data para facilitar datos anónimos, entre comillas, de geolocalización. Que alguien me explique cómo van a ser anónimos cuando le van a decir que tal persona está en tal domicilio. De anónimo no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. Y además, pues eso, Telefónica ya lo ha hecho. Vodafone se ha ofrecido ya, y Orange, pues me imagino que la otra gran operadora que hay en España, pues irá detrás. Ninguna se ha opuesto alegando, por ejemplo, la ley de protección de datos. Porque si esa ley nos tiene que proteger, no se pueden dar datos de un cliente, o hay ciertos datos que la ley ampara que puedan ser privativos nuestros y que no se tienen que dar a nadie, pues estos señores de nuestras compañías de teléfonos se lo pasan por el forro de las narices y nada, se lo van a meter directamente al gran hermano, que es nuestro papá Estado, para que controle dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos, vamos, hasta el sexo. Solo falta que controle el sexo de los ángeles, que es lo único que no saben. Y eso, pues eso, la gente que no le parezca nada raro, porque en Italia ya se está haciendo. Telecom Italia ya ha dado los datos, Vodafone Italia también. Y en Austria y Alemania también, Telecom Austria y Deutsche Telekom ya lo han implantado en sus países, ya están dando esos datos. O sea, que eso no es algo que nos vayan a hacer aquí nosotros porque somos una burbujita. No, eso es algo que se está implementando en toda Europa y nosotros simplemente somos parte del tema. Nada más, pasamos sí. Si queréis a seguir comentando las distintas otras cosas. Sí, sí. Brevemente, ¿no? En Italia ya han dado un paso más, ya han prácticamente cerrado el país entero y ya veremos eso, las consecuencias que tiene sobre la cadena de suministros y, como comentaba antes, pues sobre la alimentación. Ya estamos en un momento en el que ya lo mínimo a lo que aspiramos es a poder comer al día y, bueno, a ver si todas estas decisiones tienen unas consecuencias imprevisibles sobre la economía. A futuro, por supuesto, va a devastar a Italia y a España, que, ojo, se van a devaluar tanto que va a venir alguien de fuera y las va a comprar a precio de saldo. Ya veremos si el que viene y nos compra viene de Wall Street o viene de China o vienen a medias y nos compran a medias. De eso hablaremos luego de la pausa, pero desde luego lo que está pasando en Italia y en España es realmente preocupante y, repito, no porque haya una mega pandemia en los dos países, sino porque básicamente dos regiones concretas, que son Madrid y Lombardía, pues por temas de 5G, por temas de contaminación ambiental o por el tema que sea, que eso también se irá viendo, pues sí que tienen un cierto número de casos preocupantes, pero de momento, repito, de momento, ni mucho menos se están dando las condiciones para que ocurra esta paranoia en España, en Italia y no digamos en el planeta entero, donde la OMS ya hace bastante, cuando apenas no había muerto nadie en el mundo, ya declaró esto pandemia global, cuando el número de muertos era y sigue siendo ridículo. No sé en qué cantidad estaremos en este momento, pero bueno, imagino que ya iremos por los 12 o 13 mil muertos en todo el planeta, que es ridículo cuando solo de gripe mueren 650 mil personas al año en el mundo. Y ahora ponte a sumarle muertos por cáncer, muertos por tuberculosis, muertos por malaria, muertos por hambre simplemente, y las cifras son muchísimo, muchísimo mayores. Por eso de ahí sacamos que aquí tiene que haber algo más que no nos están contando. Sergio, brevemente, antes de la pausa. Yo, un pequeño inciso, que el tema de la geolocalización realmente ya no va a ser por eso que has comentado de que en las compañías telefónicas, sino que lo que va a pasar es que van o están sacando ya aplicaciones que serán de obligatorio descarga y de obligatorio uso, incluso porque si no llevas eso instalado no te van a dejar directamente ni acceder a distintos entornos públicos. Entonces eso va a ser mucho más eficaz que simplemente los datos un poco inconcisos que pueden pasar las compañías de teléfono, o sea que va a ir por aplicación directa. Y luego nada, por comentar una última cosa con respecto al dinero físico, a mí hoy casi no me han dejado pagar, o sea, yo he ido ahora al supermercado y no me querían dejar pagar en monedero en dinero físico, casi que me han obligado a pagar con tarjeta. Me han dado así como un pase de decir, bueno, paga con dinero físico, pero la próxima vez ven con tarjeta. O sea que ya van por ahí. Sí, sí, realmente alucinante. A mí también me han dado un pase del trabajo para que pueda circular por la calle con él en caso de que me pare la policía. O sea, es algo realmente alucinante a qué niveles estamos llegando en tan poco tiempo. Y bueno, con esta reflexión de Sergio y con la mía propia, pues vamos brevemente a la pausa, pero enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues amigos, estamos aquí de vuelta otra vez y bueno, estaba haciendo memoria de cuántas veces hemos predicado en el desierto en aquí la Voz de Europa y en tantos otros sitios durante tantos años, hablando de la importancia que tiene mantener nuestra soberanía. Cuántas veces, cuántos llamamientos hicimos en su momento a que no consumierais en productos chinos, en comercios chinos, que cada vez que ibais al comercio chino de la esquina estabais alimentando a la dictadura terrible comunista china, que todos esos comercios chinos no eran empresarios y autónomos chinos independientes, que todos y cada uno de ellos eran agentes económicos del gobierno chino. Cada comercio chino es una embajada económica del Estado chino, y lo que estaba haciendo es quedarse con todo nuestro dinero y, como una manguera de succión, enviarlo masivamente a China. Lo mismo ocurrió con nuestras fábricas. ¿Cuántas veces hemos advertido de que nuestra desindustrialización iba a tener consecuencias desastrosas, que depender de importar productos de fuera, no solo industriales de China, sino también, ahora lo estamos viendo, productos agrarios de primera necesidad. La comida, lo importante que es que seamos capaces de fabricarla nosotros mismos en la medida de lo posible, siempre pensando en esa crisis que los buenistas de siempre negaban y decían que nunca iba a llegar. Pues ahora aquí estamos. Aquí estamos en esa crisis que tanto anunciábamos y no somos capaces de producir ni siquiera nuestras necesidades básicas. Lo estamos viendo ahora, que esta repugnante Unión Europea de nuevo vuelve a sacar su auténtica cara y deja completamente tiradas a España y a Italia, y básicamente se dedica al Banco Central Europeo, que luego hablaremos más en profundidad, a crear la trampa del dinero deuda imprimiendo dinero en masa de la nada, que eso es lo que están haciendo, convirtiéndonos en esclavos a través de la trampa del dinero deuda. Pero como decía, al no ser capaces de prácticamente producir absolutamente nada, pues está saliendo la dictadura china como nuestra salvadora. Incluso el mismo rey llamó a Amancio Ortega y al presidente de Huawei, la empresa china de 5G, y le agradeció su ayuda por las donaciones para hacer frente al coronavirus. El señor Amancio Ortega, todas estas mascarillas que anunció y material sanitario, lo ha traído directamente desde China. Parece ser que aquí en España no había gente capaz de producirlo. Y toda esta ayuda de China, evidentemente, que es interesada. Ha habido consigna, ha dado la orden el Estado chino a sus agentes dentro de España de dar buena imagen, dar imagen de solidaridad, dar imagen de ayuda, pero repito, no es desinteresado, están creando las condiciones para que España y supongo que también Italia pasen a formar parte de la órbita china, de la zona de influencia china. ¿Y de verdad queremos eso? ¿Cuántas veces hemos dicho que nos queremos independizar de esta dictadura anglosionista que montó el régimen del 78? Pero por supuesto, nos queremos independizar para ser realmente libres y soberanos. No queremos independizarnos del anglosionismo de Wall Street para pasar a ser vasallos, para pasar a convertirnos en una colonia del terrible Partido Comunista Chino. Es casi peor, si me apuras. Pero ahí están los chinos, a la chita callando, poco a poco, comprando media España y más que van a comprar, como he dicho antes, cuando con toda esta crisis España se devalúe tanto que no va a valer absolutamente nada y van a venir, entre comillas, los salvadores chinos para comprarlo todo o casi todo a precio de saldo y convertirnos en sus vasallos. No sabemos la que se nos viene encima, pero casi que lo merecemos por tantos años de haber hecho el idiota y de no habernos preocupado de los problemas reales que se nos venían encima. Vicente. Pues sí, hay que reflexionar al respecto. Por supuesto que sí. Además, algo que no sé si habrán visto nuestros oyentes, es que mirad por dónde el coronavirus, la crisis más fuerte en Europa, la está teniendo en los dos países, sobre todo productores de comida, de alimento. Los dos graneros de Europa, que son Italia y España, ambos productores de aceite de oliva, ambos productores de cítricos, ambos productores de grano, ambos productores de hortofrutícolas, y como hablamos siempre, que nos lo traerán del mercado marroquí cuando les interese, como ya están haciendo esta Unión Europea que machaca al agricultor y que machaca al productor español. Pues sí, si en Italia y en España ya no podemos producir, nos quedamos encerraditos en casa, nuestros agricultores salen con el tiempo justo para cuidar de sus árboles, ya veremos cómo sale la campaña de fruta de hueso de esta temporada que viene, lo digo porque aquí en el pueblo en el que vivo hay una cooperativa muy fuerte al respecto y pues eso se especula que ya veremos cómo resulta este año la campaña. Este tiempo que tenemos ahora en marzo, otra dana nos amenazaron, llevan varios días lloviendo raramente, unos cielos extraños, todo esto nos lo avisan para que no podamos producir o produzcamos mal y Europa tenga, vamos, no le hace falta porque ya lo está haciendo, excusa para comprar en mercados foráneos y no comprar a sus productores, que somos naturales, que somos Italia y España, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Esto no tiene buena pinta. El barco de crédito, el Banco Central Europeo dice que anuncia 750.000 millones contra los efectos económicos del COVID-19. Los economistas alemanes ya anticipaban una crisis en Europa cercana en cuanto a estragos como la del 2011, que fue bastante dura. Pues a este respecto, mira, entre China y Rusia se han volcado con la ayuda a Italia. Son los dos países que más han ayudado a Italia y ahora China también se está volcando en ayudar a España. Huawei, como tú comentabas antes, conglomerado de la industria tecnológica china que está intentando vendernos su 5G en contra del 5G americano, nos da 1 millón de mascarillas que, por supuesto, no nos van a salir gratis. Por supuesto que no. Todas estas cosas, todos estos datos, el Banco de España nos mete miedo, nos dice que el coronavirus irá, pero la economía no se va a recuperar o se tardará mucho en recuperarse. Todos estos datos de miedo, tenerlos encerrados en casa, ver cómo nos apabullan datos de muertos por televisión, Hacienda nos suelta que, pues eso, que mantiene los plazos habituales para presentar la declaración de renta. El gobierno español anuncia medidas económicas que ya sabemos todos a quién van a ir a parar, no sé, un poco deslavazadas, con cifras, yo creo que si no arreu, como decimos en Valencia, dejarlas caer para que la opinión pública vea, como comenté en el programa anterior, que es eso, mientras haya, que nos van a dar subsidio, y la gente cuando oye la palabra subsidio, cuando oye la palabra ayuda, pum, desconecta un poco del tema terror y se deja mecer en la cuna, en esa cuna cuya se mece, esa manita que mece la cuna es la de un poder por encima del nuestro, por encima del gobierno que nosotros conocemos. Tengo un montón de datos que dar, voy a dejar hablar un poco a Sergio, porque al respecto de Bolsa y de Bruselas, que suspenden las reglas fiscales para darnos barra libre de gastos a los países europeos, esa Bruselas que nada más subía no me acuerdo cómo se llamaba, el índice aquel que nos hacían, subía los 400 y pico puntos, 500 y pico puntos, y enseguida nos señalaban como que lo estábamos haciendo mal, pues esa, la señora Ursula von der Leyen dice que nada, que eso ya no le hagamos caso, que nos van a enchufar dinero a tope y que nada, que nos podemos saltar barra libre, que podamos gastarnos lo que queremos. Eso, señores, eso es la ruina fiduciaria no solo de España, sino de toda Europa, del dinero que se fabrica con maquinita y que nos dejan caer y hay que devolver con intereses, Sergio. Sí, ahora mismo hay muchas teorías al respecto de lo que va a suponer esta crisis del coronavirus. Yo hace aproximadamente 2 años, lo digo porque lo miré ayer, poco menos de 2 años, hice un vídeo en el que analizaba cómo o por qué se iba a caracterizar esa crisis de la que tanto se estaba hablando. Y precisamente una de las cosas que dije fue que iba a ser la crisis, entre comillas, de la deuda pública y de la deuda que al final todo el mundo tiene, y de cómo cuando esa deuda colapsara se iban a adueñar de la poca soberanía ya que le puede quedar al país con este asunto. Y fijaos precisamente que qué mejor escenario ahora para que eso se produzca, cuando si la deuda pública ya era totalmente imposible de pagar, de más de 1.000 millones de millones de euros, pues ahora probablemente se va a duplicar, como poco se va a duplicar en un año. Entonces, ¿cómo va a afectar eso al Estado? ¿Cómo va a afectar eso a los Estados? ¿Van a entrar en quiebra? ¿Van a estar al borde de desaparecer? Como estabais comentando vosotros, nos van a comprar, ya sea por parte china o por parte de cualquier otra potencia. Está claro que algo va a pasar. Luego también tenemos otras teorías, como por ejemplo, que a ver, no es que sean independientes, sino que todas van juntas, el tema de la vacunación. Casualmente, Israel, salió la noticia el otro día, ya llevan no sé cuántos años trabajando en esta vacuna, precisamente, y ya la tienen prácticamente hecha. Le faltan de 2 a 3 meses para sacarla ya al mercado. Entonces, también los chinos dicen que algo tienen. Canadá ha dicho que también llevan algo ahí fabricado. Son esta vacuna que saquen, que no va a estar probada. O sea, si ya toda la medicación que tomamos, cualquier medicación, sea de la que sea, ya tiene efectos secundarios, y se supone que es medicación muy limada, entre comillas, muy corregida, tampoco podemos saber qué efectos secundarios va a tener esta vacunación, que casi con total seguridad pondrán de forma obligatoria, qué clase de enfermedades y qué clase de enfermedades crónicas podrá generar esto en la población. Y en fin, pero yo, si tuviera que apostar por alguna teoría, además de la económica y además de esta de la vacunación, yo la teoría que a mí más me mueve es el control, que en todos los aspectos, control en todos los aspectos, en económico también, por supuesto, de precarizar, de hacerlo todo más precario y de terminarse de cargar cualquier servicio que el Estado ha venido dando y hacerlo todo privado, y no precisamente por parte de empresas nacionales, sino por parte de empresas extranjeras también, y da que pensar, sinceramente. Yo lo que... El mensaje que lanzo es de intentar mantenerse lo más animado que se pueda frente a toda esta información y frente a todas estas posibilidades futuras que pueden pasar, e intentar estar lo más fuerte posible para poder reaccionar con contundencia cuando alguna de estas cosas comiencen a ocurrir, que no nos pille débiles, por así decirlo. Precisamente el tema de la vacuna que acabas de comentar, uniéndolo a lo que ha comentado antes Vicente de las ayudas, de las paguitas, el señor Luis de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, fue ministro de Economía en España. Curiosamente se dejó el puesto para irse a Europa, a Frankfurt en su momento, ya no se extrañó. Ya pensamos en su momento, ya sospechamos que este hombre podía tener información privilegiada de que iba a pasar algo extraño, y bueno, pues vete a saber si sabía algo. Ahora me imagino que Vicente nos hablará un poco de las personas, de esos extraños movimientos en bolsa, de la gente que siempre tiene información privilegiada de lo que va a pasar. Pero comenta este Luis de Guindos una medida sorprendente para un ultracapitalista como él. Ha propuesto la renta básica universal para todos. Es decir, pagada por el Banco Central Europeo o por el gobierno central de turno europeo, que nos recuerda muchísimo a las paguitas de miseria que se dan en las dictaduras comunistas. Pero yo quiero ir un poco más allá y sugerir que vete a saber si para cobrar esta paguita, esta renta básica, te obligarán a meterte la vacuna para el coronavirus, que por supuesto no servirá absolutamente para nada, como para nada sirve la vacuna de la gripe que nos ponen todos los años. Pero aún así continúan con su inyección masiva de liquidez, no solo aquí en Europa, sino de manera sorprendente incluso en Estados Unidos. La Reserva Federal, me acaban de pasar hace un momento la noticia, también va a inyectar dinero, todo lo que haga falta, de manera infinita, cuando en Estados Unidos la última estadística que he mirado decían que habían muerto 500 personas. 500 personas en un país de 300 millones. Es ridículo. Es absolutamente ridículo. No sé la gente que morirá a partir de ahora, pero es alucinante que se estén tomando estas decisiones con esta cantidad tan baja de muertos y de afectados. Recordemos que en Estados Unidos mueren 70.000 personas al año por consumo de opiáceos. Vete a saber los millones que morirán por cáncer, por obesidad o por una pésima alimentación que tienen en aquel país, que ojo, pronto pasará aquí también en España con este confinamiento. Pronto van a venir los problemas de salud por comer mal, por estrés emocional, por no hacer ejercicio, por falta de vitamina D porque no nos da el sol. Eso vete a saber si será la auténtica pandemia y acabará poniendo más enferma a la gente que el propio coronavirus. Vicente, coméntanos el tema de la bolsa. ¿Qué movimientos has visto? Bueno, pues esto, vamos a ver, el que, analizando un poco los datos, esto lo veían venir. Vamos a ver, esto no es absolutamente nada nada espontáneo. Los mercados no se mueven por espontaneidad. Alguien tiene conocimiento, alguien mueve los datos, alguien los maneja, alguien manipula la información, alguien la hace llegar a quien la tiene que hacer llegar y los mercados se mueven. Datos claros, muy fácil. Por ejemplo, hay un anuncio en Twitter, cada vez que entro en mi cuenta de Twitter a revisar, a poner alguna de mis verdades automáticas, etcétera, me salta un anuncio de Amazon, los mercados bajan, es el momento de especular en Amazon por 200 euros y te ofrecen un sobresueldo con esa pequeña inversión de 200 euros que tiene cualquier mortal a su alcance. Si no tienes metálico, sacas de la tarjeta y los inviertes, pues te están ofreciendo. Además te lo dicen así, los mercados bajan, es el momento de especular en Amazon. Y esta información que rueda por la red y que se hace llegar a los distintos mercados, a las distintas bolsas de todo el mundo, pues mira, Goldman Sachs y Morgan Stanley ya anticipaban una fuerte recesión este 2020 para España. Esto antes de que ocurriera lo del coronavirus. O sea que, ¿qué ocurre? ¿Que la estaban cocinando? Es decir, ¿que ya venían preparándola desde hace tiempo o tenían información privilegiada al respecto? No surgen porque sí, los bancos, los mercados bursátiles no se mueven por corazonadas, vamos a entrar un poquito al respecto de lo que comentaba antes Sergio de la ruina fiduciaria de España, ese dato que hemos comentado. Bueno, pues sí, ese es el nombre que no me acordaba antes, es lo de la prima de riesgo, que se nos ha disparado, pero no pasa nada. Dice el Banco Central Europeo que no tenemos tope de déficit. Es una medida sin precedentes, porque lo que quieren es que nos empeñemos, es que nuestra bolsa caiga una y otra vez, como ha venido haciendo estas últimas semanas. Hace dos semanas el IBEX perdió un 20,4%, el miércoles pasado un 3,44% más, y mira por dónde hemos empezado a vender estas empresas que especulan en bolsa, que compran cuando las cosas bajan, han empezado a comprar. JP Morgan, creo que lo comentamos en el programa anterior, ya ha alcanzado el 6,8% de Repsol, y hay 120 millones invertidos en el mercado bursátil español. Menos mal que estaba a la baja, pues son 120 millones que ha invertido entre la familia Ibarra, los dueños del Grupo Vocento. Recuerdo que son los dueños del ABC, del Diario Vasco, del Diario de Navarra, etcétera. El viernes pasado invirtieron 5,3 millones comprando acciones de dos empresas españolas un poco centradas en el negocio del metal, hablando de lingotes especiales, 3,35%, y de Nicolás Correa un 3,56%. Este grupo Vocento es el principal accionista de Másmóvil con un 13,2%. Y todos estos datos nos dicen que, como hemos comentado siempre en el programa, que cuando el río revuelto ganancia de pescadores, a alguien le interesa que la baja española baje casi un 25% en dos semanas o en tres semanas, nos prolongan este estado de confinamiento, que menos mal que dicen que no aumenta las medidas, vamos, que sigue siendo un estado de alerta normal y que no aumenta las medidas. Pues vamos, si alguien maneja nuestra economía, nos dejan confinados en casa, van a manejar nuestra salud y van a saber dónde estamos, lo que comemos, lo que bebemos y las veces que vamos al servicio, pues chicos, como dice Sergio, esto pintan bastos. Lo que ocurre es que de todas estas cosas se sale. Si se toma conciencia de todas estas cosas, se sale. Debemos conocer los datos, saber que juegan con nuestro dinero. ¿Quién al final? He nombrado tres de los que más me han llamado la atención, la familia Ibarra, porque por lo menos eso es un capital español. El Daniel Bravo también es otro capital. El Carlos Slim ya no es tan español, pero me has llamado mucho la atención que con la crisis que hay en la construcción, pues compre un 5,5% de Metrovacesa. ¿Por qué? Pues porque está barato. Porque de la bajada de precios de acciones en bolsa se beneficia siempre el que tiene dinero y mejoran sus carteras y aumenta sus inversiones, porque todo esto que ellos hacen subir y bajar, que conocen los datos y que los manejan a ciencia cierta, pues al final saben que todo esto va a subir de precio y al final estas grandes fortunas son las que siguen amasando y las que siguen a la cabeza del negocio. Es así, todas estas grandes fortunas viven de la especulación y todas estas cosas, incluida esta epidemia, no pandemia, epidemia, como una epidemia cualquiera, de coronavirus, a alguien la ha exacerbado, la ha engrandecido para que ocurran estas cosas y se muevan los mercados. Si yo estoy hablando así del mercado español, imaginaos que no pasará en el mercado francés, en el mercado alemán, en el mercado italiano, en el mercado americano, con esos cierres que ha tenido Dow Jones. Pues especulación, especulación, especulación, porque a alguien le interesa que esto se hunda, porque estas crisis se provocan para que bajen los precios y siempre hay alguien que gana dinero, señores, siempre. Sí. Pues sí, Sergio, brevemente pasamos ya al último tema. Dime. No, apuntar simplemente que Warren Buffett también ha invertido, creo que son en torno a unos 20.000 millones de dólares en American Express, y bueno, como en lo que va a funcionar a partir de ahora, ¿no? Con la finalización del dinero físico. Y bueno, yo también comentar una de lo que estaba comentando Vicente, estos avisos, que no sé si es que se ríen de nosotros en nuestra cara o no sé qué pasa, es precisamente lo que ocurrió con la famosa revista de The Economist, que sacaron ahí al pancolín, sin venir a cuento, bastantes meses antes de que todo esto se produciera, como dando un aviso. Luego también el otro día pude ver de cierta información que estaba enseñando JL de Mundo Desconocido, que sacaba también una gráfica que se supone que le habían mandado sobre el próximo crash de este 2020-2021, y en dicho dibujo de fondo, que él en un primer momento no le dio ninguna importancia, aparecía la forma de un virus, de este coronavirus. Y también aparecía dibujos de lo que son torres de luz. Y sabéis que también está por ahí la teoría que va circulando de estos apagones sospechosos estos últimos meses. Ya sabéis que cuando algo así pasa hay simulacros, los simulacros de Bill Gates de octubre, que también planeaban o planteaban una situación muy parecida a la que está viviendo. Esto ha ocurrido siempre, estos simulacros y estos avisos. Lo que pasa es que, claro, tanta información que muchas veces no se sabe analizar, no se sabe ver, no se sabe interpretar, pero bueno, que está. Pues esas torres habrías que verlas bien, a ver si eran antenas de 5G, eso sería una opción. Y de hecho, pues ya para terminar y para poner las cosas en su justa medida sobre el coronavirus, pues quiero leeros una noticia del periódico La Razón de hace un mes, de febrero, que dice así: España sufre la peor epidemia de gripe de los últimos 4 años. Mientras el mundo teme al coronavirus, en nuestro país más de 150.000 personas, repito, 150.000 personas, de coronavirus llevamos 33.000, se han enfrentado a la gripe en la última semana, y un 40% de los mayores de 65 años precisa hospitalización. En Italia, realmente, cuando vemos las estadísticas, pues es bastante sorprendente, ¿no? Vemos como, según agencianova.com, solo por coronavirus, exclusivamente por coronavirus, han muerto solo 2 personas. El resto son gente mayor que ya tenían un montón de patologías previas. De hecho, en Italia, como en España, la media de los muertos es altísima, es de 80 años, y el 99% de ellos tenía patologías previas. Solo una pequeña minoría tenía menos de 65 años o era gente joven sin patologías previas, que ahí entramos en el plan B o la segunda explicación para todo lo que está pasando, que es la tecnología 5G. No sabemos si las antenas del 5G, todos estos campos electromagnéticos superpotentes que lleva a cabo esta tecnología, que se instaló en Wuhan, en Milán, en Madrid, y que coincide bastante con las zonas en las que hay más gravedad de este coronavirus, pues está por descubrir si esta tecnología 5G tiene efectos que potencian lo que hace este virus. Se está diciendo que la tecnología 5G crea unos campos electromagnéticos que impide que el oxígeno funcione bien dentro del cuerpo humano, y por eso, y de ahí, esa asfixia y esos problemas pulmonares. Y también parece que provoca reacción en todos los hongos, bacterias, patógenos que tenemos dentro del organismo y que son necesarios, pero que al ser atacados por el 5G provocan una serie de toxinas que también nos hacen enfermar. Desde luego, es un tema que no tenemos que descartar, y esto de la tecnología 5G tenemos que estar muy encima, porque os recuerdo que en junio termina el plazo para que en toda España las antenas de TDT, de televisión, sean sustituidas por antenas de 5G. Desde luego, si se confirma todo este potencial dañino del 5G, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este cambio a esa tecnología 5G no se lleve a cabo, porque puede ser realmente dañino. ¿Qué opináis? Bueno, pues eso, efectivamente, son cosas, estas prisas por adoptar este tipo de tecnología sin haber sido testada, por decirlo de alguna manera, en humanos, sin haberla probado, si se ha probado y se han no sabemos efectivamente cuál es el grado de afectación. Sí conocemos lo que son las microondas. Vamos a ver, se descubrió el funcionamiento del horno microondas, este que utilizamos en casa, porque haciendo unas pruebas de un radar en la Segunda Guerra Mundial, el inventor se dio cuenta que el maíz que tenía en una bolsa, los granos de maíz, empezaron a reventar y a hacerse palomitas. No estaban dentro de un microondas, las tenía el señor en una bolsa aparte, y haciendo pruebas de aquel emisor de ondas, que resultaron ser microondas, pues empezaron a reventar las palomitas del bolsillo, creo recordar, y se dio cuenta que aquí era algo raro, que aquello era algo raro. Eso es en un horno microondas. Pues si una tecnología 5G funciona emitiendo ondas, microondas, las que sea, a alta frecuencia o altísima frecuencia, ¿qué efectos podemos presumir que tenga sobre nosotros? Pues hombre, buenos van a ser que no, ¿eh? Pero ¿por qué no nos lo cuentan? ¿Por qué nos dicen que esto no es bueno para nosotros? Porque es lo que quieren para nosotros, porque quieren que estemos así. Alguien dijo alguna vez que las farmacéuticas se encargan de que no estemos nunca sanos. El negocio de una farmacéutica es vender medicamentos. Si nos curamos, no tiene nada. Después podríamos entrar en un montón de no especulaciones, sino de dar informaciones al respecto de, por ejemplo, de Pasteur, que descubrió las bacterias y tal, y descubrió las vacunas, etcétera. Había, no recuerdo cómo se llamaba, he estado leyendo estos días el nombre de otro científico francés que dijo que no, que sí, que las bacterias, los virus y las bacterias había que combatirlos efectivamente, pero que eso simplemente los teníamos nosotros dentro del cuerpo, y que por debilidad del organismo humano estas se creaban, se aumentaban su virulencia y acababan cargándose al portador, que somos el ser humano. ¿Este 5G influye en estas teorías? Por supuesto, nadie sabe por qué. Pues sí, porque las farmacéuticas veían mejor adoptar la tesis del señor Pasteur para aumentar la venta de fármacos y las vacunas, y verdaderamente conocer el funcionamiento celular del cuerpo humano y darnos cuenta de que somos un conglomerado de células habitadas por virus y por bacterias, que si nuestra salud las controla no llegan a más, y que si nuestra salud se debilita o nos la debilitan, entonces esto, por llamarlo de alguna manera, fermenta y nos causa las enfermedades, igual que aquel famoso premio Nobel alemán de los años 30, que descubrió que en un medio alcalino no los tumores y las enfermedades en general no tenían desarrollo, o lo detenían o simplemente desaparecía el desarrollo tumoral en los cuerpos. Pues todas estas, entre comillas, pseudoteorías, pero ahí están, son manejables, cualquiera las puede consultar por internet, igual que he leído yo y me he preocupado yo de ello, pues sí, afectan al ser humano. Parte, ya lo comentamos en el programa anterior, parte del problema que tenemos ahora mismo es el estar encerrados dentro de casa, calentándonos la cabeza, viendo la información que nos machacan una y otra vez, cantidad de muertos, cantidad de afectados, pero no hacen, no recuerdo la cantidad de muertos que hay, pero creo que la de afectados, la de curados, es mayor que la de muertos. Eso tampoco nos lo dicen. Nos dicen afectados, no sé cuántos, decenas de miles en España, muertos 1,000 y pico y curados 2,000 no sé cuántos, pero no, se quedan en los afectados y en los muertos. La otra cifra aparece en la pantalla de televisión, pero el locutor no la lee, o algunas veces sí, pero en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque interesa eso, mantenernos con la cabeza cargada, bajo de ánimos, sin tomar vitamina, sin salir al exterior. La vitamina D, señores, acordaos, es fundamental. Salir a tomar el sol todo lo que podáis, todo lo que podáis. Es buenísimo para nuestro organismo, aunque sea a la ventana, con descubrir un poco las manos y la cara y tomar el sol en la ventana, eso nos va a proporcionar mucha salud. Y sí, por supuesto que todas estas tecnologías influyen en la salud de las personas. ¿Por qué no nos lo dicen? Pues porque es lo que quieren para nosotros. Si ya, como ha dicho Miguel, si ya tienen claro que de aquí a junio tenemos que cambiar las antenas por las del 5G, ¿por qué? ¿Por qué no son ustedes claros y nos dicen lo que hay detrás? ¿Qué opinas tú, Sergio? Sí, yo por hacer un breve inciso y entro en el tema de las antenas. El otro día precisamente conocí a un veterinario y él mismo me reconoció que la mayoría de las veces cuando entra alguien a pedir cualquier cosa para su animal, no le da el que más sabe que, o sea, que le va a hacer un mejor efecto, que le va a curar más, que le va a servir de, que le va a sentar mejor al animal. Le da aquel medicamento o aquella comida con la que él sabe que más beneficio va a sacar. Pues con el tema de la farmacéutica aplicada a las personas pasa exactamente lo mismo. Y luego, yo sinceramente, en el tema del 5G, no sé hasta qué punto ha podido potenciar el coronavirus. Lo que sí que sé es que actualmente en España, eso te dicen desde las estadísticas oficiales incluso, que la mitad de la población va a tener o va a desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Y al año en España se mueren 110.000 personas de cáncer al año. 110.000 personas que se asume, se blanquea, se ve como algo normal, nadie se alerta, nadie se alarma, no pasa absolutamente nada. Y se calcula que para 2050 dos tercios de los españoles, y prácticamente estos datos se puede extrapolar a la población general, va a desarrollar algún tipo de cáncer. Que este cáncer, que este tipo de enfermedades son provocadas por antenas, por supuesto. Que son provocadas por la alimentación, por supuesto. Antes Miguel Blasco ha hecho una introducción haciendo un pequeño análisis de todas las enfermedades y de todos los males que nos afectan en nuestro día a día y con los que el gobierno no hace nada. Y también pues yo incluyo el flúor y demás sustancias que echan tanto al agua como a la comida que se ve y que incluso algunos países la tienen prohibida y sin embargo aquí pues se echa y no pasa absolutamente nada. Entonces sí que creo que estas son las verdaderas epidemias, las verdaderas pandemias, y sin embargo pues es un tema que pasa totalmente desapercibido, por desgracia. Pues con esta reflexión final de Sergio, damos por terminado el debate de esta semana. Sergio, del canal ¿Quién está detrás?, muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por invitarme. Y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Un saludo, Vicente. Y Vicente Estarelles, también darte a ti las gracias. Y seguro que la semana que viene Vicente vuelve a estar con nosotros. Vicente, gracias y un saludo. Un saludo para ti, Miguel, un saludo para Sergio, gracias por estar con nosotros en el programa y un saludo también, un fuerte abrazo, y recordad a nuestros resistentes que aunque estéis encerrados en casa tenéis que continuar transmitiendo nuestros audios y eso, perseverancia, paciencia y adelante, que la lucha no cesa. Pues terminamos el debate, hacemos un breve descanso y nos vamos con Noelia de Trastámara y su parte de la invasión. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues pasamos al parte de la invasión de cada semana. Esta semana, pues ahora nos lo comentará Noelia, pero el tema de la inmigración masiva ha pasado aparentemente a un segundo plano, pero incluso con toda esta, con todo este bombardeo del coronavirus, pues incluso dentro de este tema del coronavirus podemos sacar conclusiones y datos bastante interesantes referentes a la inmigración que, como os acabo de decir, pues nos va a desarrollar nuestra amiga Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Muy bien, como tú acabas de comentar, Miguel, esta semana o estas semanas o este tiempo que estamos con el tema coronavirus, si ya de por sí es complicado encontrar información sobre la inmigración masiva, sobre la invasión que estamos sufriendo en España y en Europa, pues ahora imagínate mucho más. Y más que todo el mundo está muy pendiente de la información del coronavirus, para mi juicio, en exceso. Pero he podido encontrar información que tiene relación con el coronavirus y con la inmigración, que es referente a mi sección. Y comienzo. El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno la liberación de todos los inmigrantes de los centros de internamiento, lo que llamamos CIES, porque el cierre de fronteras y el cierre de sus fronteras, especialmente de sus países de origen, y las restricciones de viajes ligadas al brote del coronavirus impiden ejecutar su deportación. El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que se contemple el traslado de estas personas a su hogar, y aquí hago un paréntesis, ¿cuál es su hogar? Porque si bien no sé si está diciendo de trasladarlo a sus países de orígenes, por eso lo de su hogar, o como hemos sabido, como hemos denunciado otras veces en Aquí la Voz de Europa, estos menas o estos supuestos menas tienen hogar aquí en su país, aquí en nuestro país. Porque he comentado muchas veces que esos menas vienen su familia a visitaros al centro de internamiento. Y en caso de no tener residencia, alega, sigue alegando, el establecimiento de un lugar para acogerles. El Gobierno, por su parte, asegura que no ha dado ninguna orden estatal para hacer, para soltar a esos internos del CIE. Pero la realidad es que, por ejemplo, en Valencia se están liberando poco a poco a internos del CIE de zapadores, a los que se les puede deportar, a los que no se les puede deportar por la restricción de vuelos y el cierre de sus fronteras. Insisto, sobre todo de las fronteras de sus países de origen. O como, por ejemplo, en Cataluña, donde la propia Policía Nacional dejó salir este jueves a los inmigrantes que permanecían en el centro de internamiento de la zona franca de Barcelona. No aclaran, porque esto no se ha aclarado, si esos menas que han soltado tienen alguna sintomatología, porque se les ha preguntado y no han sido capaces de aclarar esta cuestión. Tanto es así también que en la Comunidad de Madrid, Ayuso ha pedido ayuda a la UME ante el envío masivo de menas. En este caso, Ayuso acusa al Gobierno de ser él quien está enviando a todos los menas a la Comunidad Autónoma de Madrid. Desconocemos realmente cuál es la intención del Ejecutivo, el del por qué reagrupar a muchos de estos menas en la Comunidad de Madrid. Mis sospechas son, yo digo mi opinión, son que ante el comportamiento de la señora Ayuso, que yo la he criticado por activa y por pasiva, de verdad, la he criticado porque tiene mucho de lo que echarle en cara, pero también es cierto que en el tema relacionado con el tema coronavirus, esta señora más o menos la gestión la está realizando. Bueno, se le puede decir que está más o menos a la altura de las circunstancias. Y yo pienso y considero que lo que quieren es complicarle las cosas a esta presidenta del PP en la Comunidad de Madrid. Puedo estar equivocada. El caso es que Ayuso ha enviado una misiva al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, donde pide vigilar que se contemplen o que se amplíen las condiciones de distanciamiento y las normas adecuadas en los centros de menores. Porque esa es otra. Protestas en muchísimos puntos de España ante la condescendencia de los menas por parte de las instituciones del Estado, incluyendo la policial o de la policía, como es el caso, por ejemplo, de Lorca. Nos llega un vídeo esta semana, estos días, la pasada noche, yo misma he visto ese vídeo, donde literalmente la ciudad está invadida por estos menas, mientras los vecinos protestan desde los balcones y la policía no quiere o no puede actuar. O como, por ejemplo, en Hortaleza, que se saltan el muro y entran y salen todas las veces que le vienen en gana. O como, por ejemplo, en Bilbao, que el director de la policía municipal se dejó chantajear por estos magrebíes a los que permitió saltarse la cuarentena para echar una pachanga de fútbol en el polideportivo del Fango del Recalde. Se ha denunciado. Esto provocó tensiones pues todo el vecindario. De hecho, se ha denunciado, insisto. Sinceramente, yo creo que esto se trata Yo creo, sinceramente, que se están viendo desbordados ante la actitud de los menas encerrados en los centros de menores. Es decir, ante la restricción de salir a la calle, yo creo, sinceramente, que no pueden con ellos. Es que no pueden con ellos. Y te diré por qué. Además, este señor, el policía este que ha dejado ir al polideportivo, mandó una orden que os la voy a leer textualmente para que veáis que lo que yo digo, de que creo que es que no pueden con ellos, puede ser que no esté muy equivocada. Y mira, dice, se permite la entrada y la salida de los indigentes, se trata de evitar un problema de desorden público, se les permite abrir en su horario habitual, se refiere a los centros, tal y como se conocía con anterioridad a la crisis sanitaria, e incluso se le permitirá jugar al fútbol. Pasar por emisora a todas las unidades. Esto es lo que dice el policía. A todas las unidades, quiero decir. Esto para mí reafirma lo que estoy diciendo. No pueden con ellos en los centros de menores. Los monitores están viendo propasados. Estos chicos no obedecen absolutamente nada. No hacen caso de las directrices que todos los españoles tenemos que seguir por narices. Hacen absolutamente todo lo que les da la gana. Y con todo esto, si no quieres comentarme nada, Miguel, porque voy a cambiar de tercio. Simplemente, pues, una reflexión, que cuántos respiradores podríamos comprar con el dineral que nos cuestan estos menas, ¿no? Bastante curioso. Pues, bastante. Teniendo en cuenta que los menas nos cuestan aproximadamente 1.000 millones de euros al año, solo los menas, y hablo de solo los menas, imaginaos la cantidad de respiradores, y no solo respiradores, que podríamos tener o podríamos disponer. Pero bueno, ahora comento sobre esto, que lo tengo también preparado de comentar. Con todo esto que estamos viendo, por si fuera poco, siguen llegando ilegales a nuestro país. A buena cuenta de que Marruecos y Argelia, cuando quieren controlar la inmigración, la controlan. Si algo sacamos de positivo de todo esto del coronavirus que estamos hablando, es que se están desmontando muchísimas mentiras como la que acabas de decir, Miguel. Como esta, como el tema de las ONGs, como el tema de las subvenciones o como el tema de los falsos solidarios. Esta semana nos llegó una patera de 45 personas en plena crisis del coronavirus con sospechas de ébola, lo que ha obligado a retomar el protocolo contra esta enfermedad. Las pruebas al final han dado negativo, pero es inaceptable que sigamos recibiendo inmigrantes ilegales sin control y más en la situación en la que nos encontramos. Y ya para terminar, y como dije antes, esta crisis del coronavirus está haciendo caer muchas máscaras, sacando a la luz realidades que aquí, la voz de Europa, nos duele la boca de denunciarlas. Más de 200 profesores españoles que trabajan en Marruecos y en el Sáhara Occidental están desesperados porque Rabat cerró los colegios. Están en casa con una terrible incertidumbre porque no tienen garantizada la atención sanitaria. Lo que digo, se están cayendo muchísimas máscaras. Por ejemplo, estos profesores denuncian que no tienen garantizada la sanidad. Son 200. Imaginaos por un segundo la cantidad de inmigrantes que están ilegales, que tienen sanidad universal en España, que disfrutan de todos los privilegios sin haber cotizado un duro, y que estos 200 españoles, profesores de colegios, están aterrados porque dicen que no tienen siquiera la atención sanitaria cuando son profesores, están trabajando allí y están cotizando allí. Y no solo eso, ellos denuncian también ataques racistas, increpándoles por las calles y acusándoles de ser ellos quien han traído el virus a Marruecos. ¿Cómo os quedáis? Pues realmente alucinante, con todos los inmigrantes, con los cientos de miles de, no solo de marroquíes, sino de africanos que han entrado en España vía Marruecos, porque el gobierno marroquí no los enviaba, y vete a saber la cantidad de enfermedades que llevarían muchos de estos inmigrantes dentro, y ahora pues los marroquíes nos echan en cara el haber llevado allí el coronavirus, ¿no? Es increíble el doble rasero, y como tú muy bien dices, Noelia, pues que esto sirva por lo menos para despertar conciencias en España, porque esto ya es inaguantable. Sí, así es. No, yo la verdad que, bueno, sabéis que estoy mucho en las redes sociales, tengo bastantes seguidores, yo sigo bastante gente, estoy muy puesta en este tipo de información, estoy muy puesta en la reacción de la gente y estoy viendo comentarios que hace un año para mí eran, vamos, casi imposibles de leer en la sociedad española, ¿no? Pero te estás dando cuenta como la gente por fin se está dando cuenta de toda esta pantomima a raíz de la crisis del coronavirus, de cómo se están cayendo caretas, falsas ONGs, la falsedad de la gente, la falsedad de toda esta gente del tipo de la farándula, ¿no? Cómo exigían ayudas públicas para el cine, cómo exigían ayudas para todo este tipo de cosas que no tienen importancia. Y cuando realmente necesitamos, por ejemplo, la ayuda a los agricultores, como ahora necesitamos de esos agricultores, pero ¿necesitamos de la gente del cine? En absoluto. Y no solo que no necesitamos de la gente del cine para nada cuando tenemos una alarma social de esta magnitud, una alarma sanitaria, pero sí necesitamos de nuestros agricultores, sí necesitamos de esos alimentos, de esa materia prima para poder alimentarnos y para poder tener, por ejemplo, costureras, panaderos, la gente que trabaja, la gente que se levanta por la mañana, la que de verdad necesita ayuda del gobierno, ¿no? Esa gentuza que le encanta ponerse la pancarta, pero ante una crisis como esta son los primeros en esconder la patita y no ofrecerse a colaborar. Me reviene a la cabeza gente como Alejandro Sanz, ¿no? Con el cambio climático, con la guerra de no sé qué, con el ébola, que pronto salían a despotricar. Y ahora, ¿cómo están calladitos y no hacen absolutamente nada? Se le está cayendo la careta a muchísima gente y la gente, gracias a Dios, se está dando cuenta. Y esto es algo positivo que tenemos que sacar de todo este embolado en la que estamos, pues bueno, involucrados ahora, y esta falta de libertad que estamos sufriendo. Pues bueno, si tenemos que sacar algo positivo es que la gente por fin empieza a darse cuenta de muchísimas cosas que llevamos denunciando pues bastante tiempo, Miguel. Pues toda la razón, y con esta reflexión de Noelia de Trastámara damos por terminado este parte de la invasión, que por supuesto volverá la semana que viene aquí La Voz de Europa. Noelia de Trastámara, hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta la semana que viene. Un saludo para todos. Pues pasamos a la entrevista de esta semana, como no puede ser de otra manera, con este bombardeo continuo con el tema del coronavirus, pues vamos a profundizar todavía más en el tema, y qué mejor que hacerlo con un médico, en este caso un médico disidente, y me estoy refiriendo al doctor Enric Costa. Doctor Costa, ¿qué tal está? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Pues bueno, antes de profundizar, me gustaría que me comentara un poco, pues, qué impresión general tiene de todo este tema del coronavirus. ¿Qué opina? Bueno, pues la verdad es que estoy completamente apabullado y desbordado, no por el coronavirus, sino por la situación de arresto general y de casi todo un continente, debido a la exagerada reacción que se ha producido al hallazgo de este virus, de este nuevo virus. Exagerada, pero bueno, los medios de comunicación siguen asustando a la gente. Vamos por más de 2.000 muertos a fecha de hoy. Esta entrevista se graba el 23 de marzo, llevamos más de 2.100 muertos, y nos dicen, aunque esto habría que comentarlo mucho, que hay 33.000 contagiados, infectados. ¿Estas cifras son están fuera de lo habitual o están dentro de lo que puede ser una epidemia de otros males como la gripe o la neumonía? Pues mira, no solamente no están fuera de lo normal, sino que si entramos en las propias estadísticas oficiales, por ejemplo, del Centro de Epidemiología del Instituto Carlos III, es decir, un organismo de lo más oficial, podemos comprobar, como te digo, que no solamente no son cifras exageradas, sino que están por debajo de las cifras normales de tanto de muertos como de afectados, por ejemplo, por la gripe cada invierno, ¿eh? Por ejemplo, si entramos, como te digo, en el Centro de Epidemiología del Instituto Carlos III, podremos ver con toda facilidad del mundo que hace dos inviernos hubieron 15.000 muertos por gripe en España. El año pasado hubieron 6.300 casos de gripe controlados, porque están los no controlados, de muertos de gripe en España. Uh-huh. Y este año, que estamos ya a finales de marzo, hemos ya terminado el invierno astronómico, estamos ya en primavera, está acabando el invierno, pues como tú mismo has dicho, llevamos 2.100 muertos por coronavirus. Es decir, son unas cifras que comparadas con los muertos de gripe son mínimas, mucho menos que una tercera parte. Ha comentado lo que es la clave, ha comentado muertos por coronavirus, pero realmente cuando profundizamos son muertos con coronavirus y con un montón de afecciones que ya tenían previamente. Esta parte de la población que está muriendo no es muy diferente de la que muere en otros años por afecciones, como estamos hablando de la gripe o de la neumonía, ¿no? No hay demasiada diferencia en ese aspecto. Claro, no solamente no hay demasiada diferencia, es decir, tienes toda la razón al decir eso, y eso además demuestra que has manejado cifras oficiales y bien documentadas. Es decir, no solamente digo que no hay mucha diferencia, sino que incluso la diferencia que pueda haber nos da que este año, con coronavirus incluido y con toda esta campaña de terror generalizada, las cifras de muertos y de enfermos son bastante menores. Uh-huh. Es decir, todo esto nos lleva a concluir que toda esta campaña ha sido una exageración llevada a cabo de una forma irreflexiva y que va a traer muchas más consecuencias negativas que el hecho de no haber ni dicho ni hecho nada. Es decir, se va a cumplir el refrán español de que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Antes he hablado de los 33.000 infectados por la enfermedad, por el coronavirus, pero bueno, hemos leído informaciones de la forma en la que se están testando a la gente por coronavirus y son bastante sorprendentes. Y simplemente con una llamada telefónica diciendo que tienes tos y un poco de fiebre, ya te sumaban como enfermo de coronavirus. Y sobre todo estos tests, estas pruebas de las que tanto se hablan, ¿realmente, doctor, son fiables estas pruebas que dan estas cantidades tan altas y me imagino que van a dar muchas más todavía? Pues efectivamente esos tests son muy, muy poco fiables. De hecho, seguramente sabrás tú, y si no lo saben lo decimos a los oyentes, esos tests se basan en una prueba que se llama la PDR o reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba reactiva ¿qué inventó un médico de biología, un biólogo molecular que se llamaba, y hablo en pasado porque precisamente murió el año pasado, pero se llamaba Cary Mullis y le dieron el premio Nobel precisamente por haber inventado esta prueba? Pues este mismo señor, es decir, el mismo que creó e inventó esa prueba, ya cuando la utilizaron precisamente para detectar el virus del SIDA, este propio creador de la prueba, Cary Mullis, ya esforzó en decir al mundo que esa prueba suya no servía para detectar ninguna clase de virus. Sin embargo, pasando por encima de la propia opinión del mismo biólogo que sintetizó la prueba, se está utilizando en la actualidad no solo para la detección del virus del SIDA, sino de paso también la están utilizando para la detección del coronavirus. Pero, repito, el propio que inventó la prueba afirmó durante todo el tiempo en que vivió que su prueba no detecta virus. En realidad, la reacción en cadena de la polimerasa detecta cualquier cadena de DNA completa o incompleta con que se encuentre delante y la reproduce masivamente. Y a eso le llaman que da positivo a una prueba de detección de virus. Por tanto, según el propio inventor de la prueba, de la PCR, es decir, esa prueba no detecta la presencia de ningún virus. Por tanto, esa prueba es totalmente inválida para afirmar que una persona tiene o el coronavirus o el virus del SIDA. De todas formas, nos están diciendo, o sale en prensa de vez en cuando, que este virus es un virus que lo pasaremos casi todos, de una manera bastante leve en general, pero que lo tendremos todos si no lo tenemos ya dentro del cuerpo. Entonces, yo no sé si usted sabe si estas pruebas o esta forma de diagnóstico diferencia entre la gente que sí que pasa el virus con mayor gravedad o con esa inmensa mayoría que lo tiene dentro y que no muestra prácticamente ningún síntoma, ¿no? Vemos como hay políticos como el señor Abascal, que dice que dio positivo en la prueba pero que ha estado una semana en su casa sin ni un solo síntoma, pero ha contado como positivo. ¿Eso cómo es posible? Claro. Digamos que esa es esa circunstancia que usted nombra, efectivamente es como una prueba del algodón de que el virus en sí, el tener el virus en sí, en el caso que diéramos que por válido que la prueba lo detecta, indica, repito, que tener el virus de por sí no produce nada, no tiene por qué producir. Es más, ese virus, el coronavirus, es decir, es muy posible que lo tengamos o todos o casi todos en nuestro cuerpo sin que cause ningún tipo de malestar ni ningún tipo de afección. Y eso lo prueban precisamente la cantidad de personas a las que les ha dado positivo la presencia de coronavirus, entre ellos además del señor Abascal, la señora, la mujer del presidente del gobierno, la mujer del señor Iglesias, media plantilla del Valencia ha dado positivo al coronavirus y hace ya semanas de ello y no tienen ni tos, no tienen absolutamente ningún síntoma. Están vivitos y coleando y no padecen ninguna enfermedad de ninguna clase. Por lo cual, tenemos que deducir que es muy posible que si ese virus existe y tiene presencia, habite en la mayoría de las personas o por lo menos en una gran cantidad de nosotros sin que produzca ningún tipo de dolencia, ni de molestia, ni siquiera de pequeño resfriado. Como lo demuestran, repito, todo ese tipo de personas que no siendo ancianas ni teniendo ninguna enfermedad previa no han desarrollado ningún síntoma. Cuando vemos las estadísticas de infectados y de muertos, llama la atención la desproporción que hay en la Comunidad de Madrid. Y hay una noticia que me llama bastante la atención, que el titular es: las hospitalizaciones por coronavirus en Madrid son del 83% y doblan al resto de las comunidades autónomas. Esto que aparentemente debería significar que en Madrid el porcentaje de letalidad debería ser menor al hospitalizar a más gente, vemos que es todo lo contrario. ¿Hay una explicación para esto? ¿Ese peor remedio que la enfermedad? Sí, pues efectivamente, es decir, a todos, por una parte, el que se detecten más casos de coronavirus en una zona que en otra, normalmente depende del número de pruebas que se hacen. Cuanto más pruebas se hagan, como esas pruebas no son aleatorias, es decir, en unos salen y en otros no, pero cuantas más pruebas, es lógico que salgan más positivos. Si no hicieran pruebas, no saldría ningún caso positivo. Pero si hacen miles de pruebas, pues salen centenares de casos que dan positivo. Eso por una parte. Entonces, si eso ocurre en Madrid, debe ser debido a que en esa comunidad estén haciendo más pruebas diagnósticas que en el resto de comunidades. Eso por una parte, ¿no? Claro, cuantos más casos positivos haya en una zona, más ingresos se producen en esa zona. Entonces, claro, eso aumenta el número de ingresos. Y a esas personas que han diagnosticado que son seropositivas del coronavirus, encima, digamos, aparte de los tratamientos que les puedan dar, todos ellos tóxicos y con efectos secundarios, se suma, además de esos tratamientos, se suma el hecho del diagnóstico, es decir, el efecto nocebo, que es el contrario al efecto placebo, que les pueda producir el hecho de que les hayan dicho de que tienen una enfermedad muy peligrosa que les puede matar. Digamos que esa información, a cualquiera que se la digan, empeora su cuadro, sea cual sea ese cuadro. Es decir, todos los médicos sabemos que existe un cierto efecto vudú o efecto nocebo cuando alguien que está enfermo está asustadísimo por toda la información y por todo el ambiente que le rodea, que está como diciéndole que tiene una cosa muy grave, que está amenazando su vida. Eso, digamos, empeora la calidad de su salud y le puede, y eso lo he comprobado yo como médico, el hecho de que alguien, si todo el mundo, toda la información que recibe, la información que le dan médicos, enfermeros, ATS, amigos, familiares, todo el mundo le dice que está enfermo de gravedad, acaba estando enfermo de gravedad. Eso no sé si puede pasarle también a los millones de personas que están en este momento encerrados en su casa. Nos dicen que si no estuvieran encerrados en casa estarían en la calle contagiándose unos a otros, provocando el apocalipsis, pero me imagino que también tener a tantas millones de personas encerradas en casa como estamos en este momento, pues tampoco puede ser demasiado bueno para la salud, ¿no? Imagino que eso también tendrá sus consecuencias. Claro que sí. De hecho, ahora cuando pase todo esto, se podrán ver un poco las consecuencias de habernos tenido encerrados en casa a todos, porque claro, esto es un arresto domiciliario de toda una nación, de varias naciones europeas, que estamos todos encerrados. Esto crea unos cuadros de ansiedad, unos cuadros de claustrofobia, unos problemas circulatorios por falta de movilidad que van a provocar muchas más muertes y complicaciones de salud que si no hubieran dicho nada Y en el caso hipotético del coronavirus, este provocara lo que dicen que provoca, que son pequeños resfriados. Es decir, que el hecho de estar encerrados e inmovilizados de por sí crea una cantidad de problemas de salud que, claro, van a salir dentro de unos días, cuando ya llevamos todo el mundo, pues 10, 15, 20 días de inmovilización en las casas. Esto por una parte, porque el estado de alarma, por una parte, nos ha metido a todos en casa y nos ha inmovilizado. Pero por otra parte, está creando unas situaciones que yo mismo he podido experimentar, porque hace dos días, por ejemplo, salí a comprar y estaba lloviendo y hacía frío, porque curiosamente, y digamos por mala suerte, en España en estos días está lloviendo desde hace tres o cuatro días y han bajado las temperaturas. Bien, pues digo, salí a comprar y yo, como muchos españoles, tuvimos que pasar un buen rato haciendo cola en la puerta del supermercado mientras nos mojábamos y pasábamos frío. Bueno, pues esa circunstancia que han pasado seguramente millones de españoles y están pasándola en estos momentos millones de españoles, va a crear una cantidad de resfriados, neumonías, constipados, gripes, que va a superar y va a desbordar todos los hospitales que ya están desbordados. Es decir, que otra vez, por la misma aplicación del estado de alarma, se van a producir muchas más muertes y muchos más resfriados, estados de enfermedad y neumonías, etcétera, que si hubieran dejado pasar esto como una gripe más, como todos los años, donde hubieran habido los muertos más o menos que hay todos los años, y que no van a evitarlos, como no lo están evitando, pero que por lo menos, porque mire, le voy a decir, esto que le acabo de decir del frío que hemos pasado los españoles en las puertas de los supermercados y de las farmacias y de los pocos establecimientos que están abiertos, va a colapsar durante las próximas semanas mucho más de lo que ya lo están todos los hospitales, y lo podemos ver. Podríamos incluso quedar para la semana que viene y podríamos hablar de el gran atasco que se va a producir en los hospitales españoles debido a gripes y a resfriados que, claro, este año van a ser todos ellos causa del coronavirus, causados por el coronavirus, pero en realidad habrán sido causados por el frío y la humedad que hemos pasado los ciudadanos españoles en las puertas de los supermercados. Esa era la siguiente pregunta, porque es que ya para esta misma semana nos anuncian poco menos que el apocalipsis en España. Incluso el periódico La Razón ha llegado a publicar que, y cito textualmente, España puede llegar a 2,5 millones, ojo, 2,5 millones de infectados por coronavirus en 20 días. ¿Usted se atreve a hacer un pronóstico de qué va a pasar en los próximos días o semanas? ¿Qué espera que pase? Pues precisamente eso, es decir, en este caso la predicción del Mundo y de los demás periódicos va a ser exactísima, incluso a lo mejor se queda corta, pero claro, ellos dicen por el coronavirus. Yo le estoy diciendo que no va a ser por el coronavirus, sino que va a ser por el frío y la humedad que hemos pasado los españoles en las puertas de los supermercados. Tiene usted, seguramente esto que le estoy diciendo usted también lo ha visto, y si no lo ha visto, salga ahora cuando termine de grabar este programa, salga a un supermercado de su localidad y quiera usted comprar un kilo de patatas. Verá que pasa al menos media hora o tres cuartos a la intemperie haciendo cola para entrar en un supermercado. Una última pregunta. Estaba antes escuchando una entrevista en la radio y estaban entrevistando al presidente de la Asociación de Neumología de España, es decir, alguien que no es cualquiera, y estaba diciendo que la solución a toda esta crisis vendrá con la vacuna, cuando se consiga la vacuna para el coronavirus. ¿Usted comparte esta opinión? Naturalmente que no. ¿Por qué? Porque primero, ya le estoy explicando, y somos, aunque somos pocos, a verlos, hay los unos cuantos médicos españoles que, como yo, no creemos que esto lo produzca el coronavirus. Y como hemos comentado hace un momento, la prueba está en que hay muchos positivos de coronavirus que no tienen ni tos, que son todos esos famosos conocidos que han dado positivo al coronavirus y que se han metido en su casa, han estado allí esperando que pasara algo y finalmente han tenido que decir que ellos no han pasado nada. Entonces, ellos son la prueba de que el coronavirus no hace nada, ¿eh? Y claro, eso, lo de la vacuna del coronavirus, pues no va a ser otra cosa más que la ampliación del gran negocio de las vacunas que todos los años hacen con la gripe. Ahora tienen un motivo más para, digamos, hacer mayor caja, ¿no? Será la vacuna de la gripe junto a la vacuna del coronavirus para todos los españoles del año que viene. Y esa es la razón de, no solamente de la vacuna del coronavirus, sino de todas las vacunas que estamos consumiendo desde los años 60 para acá. Eso le quería comentar, y ya ahora sí para terminar, porque la vacuna de la gripe es voluntaria, pero con esta paranoia, ¿usted cree que pueden hacer obligatoria para toda España la vacuna para el coronavirus cuando llegue? Hombre, por supuesto que lo pueden hacer. Nos han metido en casa a todos obligatoriamente durante 20 días, nos van a meter en casa a todos obligatoriamente, porque también hubieran podido decir que se recluyeran en casa de modo voluntario. Es decir, aquellos que crean que el coronavirus existe y tal, que se metieran en casa, pero que nos dejaran libres a los que no creemos en tal alucinación. Y entonces, pero ya ve que nos han metido a todos obligatoriamente en casa. Con la misma facilidad que nos han arrestado domiciliariamente a todos, pues nos pueden meter la vacuna del coronavirus, o nos pueden capar a todos, o nos pueden cortar el pelo, o nos pueden poner un pendiente a todos obligatoriamente, o meternos a todos un chip bajo la piel, si quieren, obligatoriamente, porque contrariamente a lo que la gente cree, no vivimos en una sociedad libre, sino que esta sociedad es menos libre que la sociedad que describió Wells en 1984. Pues con esta última reflexión del doctor Enric Costa damos por terminada la entrevista. Doctor, muchas gracias y seguro que si a usted le parece bien que seguiremos contando con su opinión en futuros programas. Así que, doctor, muchas gracias y hasta la próxima. De nada, y salud a todos y que Dios nos pille confesados. Adiós. Pues sin más descanso, pasamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia, con Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la audiencia. Aquí estamos un día más. Pues nada, Enrique, coméntanos, ¿de qué hablamos esta semana? Pues mira, vamos a aprovechar que ayer, 23 de marzo, fue el aniversario de la muerte de Adolfo Suárez González. Y vamos a hacer un repaso por su biografía y después terminaremos con otro caso que ocurrió dentro de, al final justo de su gobierno, de antes de dimitir, y vamos a centrarnos en ello, ¿no? Empezamos. Actualmente esta persona, Adolfo Suárez González, parece que lo canonizan todos los medios y todos los políticos de turno como el artífice junto al campechano de haber hecho la transición y la democratización de España. Bueno, hay opiniones para todo. Adolfo Suárez nació en Cebreros, en Ávila, en la provincia de Ávila. Se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca y se introdujo en el mundo de la política a través de Fernando Herrero Tejedor, el padre del periodista Luis Herrero, de Radio. Sí, que tuvo una muerte muy extraña también por el caso Carrero Blanco, pero bueno, eso igual lo tocamos otro día. Continúa, perdona. Efectivamente. A él le conoció en su etapa, cuando estuvo designado como gobernador civil de Ávila, conoció a Suárez. Le había conocido nada más terminar sus estudios universitarios y en 1955, que trasladan a su mentor a la Secretaría General del Movimiento en Madrid, Suárez va con él. Le va introduciendo poco a poco en cargos menores en la Secretaría General del Movimiento en el año 58, perdón, y más tarde, ya en el 67, es designado procurador a Cortes por la provincia de Ávila. Un año después es gobernador civil de Segovia y el siguiente año se le nombra director general de Radiodifusión y Televisión. En marzo de 1975, y de nuevo otra vez de la mano de Fernando Herrero, asciende a vicesecretario general del Movimiento. Tras la muerte de Franco, entra a formar parte del gobierno de Arias Navarro y el 11 de diciembre de 1975 es nombrado ministro secretario general del Movimiento. Vamos a centrarnos. Esto era el falangista número uno, ¿vale? Ese era Suárez el 11 de diciembre de 1975. Suárez siempre supo moverse entre bastidores. Ya en su etapa como director general de televisión había entrado en contacto con Juan Carlos, con quien mantenía una cierta amistad. Tras la dimisión más que forzada de Arias Navarro, al negarse a realizar todos los cambios que le imponían, dimitió en julio de 1976, Adolfo Suárez es designado por el campechano como presidente del gobierno. Contaba entonces con 43 años. Suárez, que era un total desconocido para la mayoría de los españoles, pero se supo poner toda la maquinaria propagandística a su alcance para darle a conocer y presentarle como una persona moderna y capaz. Con el principio que vendía de vamos a cambiar todo para que no cambie nada, logró sumar en sus filas a buena parte de los políticos tardofranquistas y algunos de las filas socialistas. El 15 de diciembre de 1976 se somete a referéndum el proyecto para la ley de la reforma política, con una gran propaganda mediática a favor del sí. La gente realmente desconocía lo que se iba a votar, pero la enorme propaganda a favor de sí, todas las caras conocidas pedían el sí. Se utilizó una canción del grupo Vino Tinto, Habla Pueblo, que sonaba a todas horas. Tal es así que yo aún me sé la letra y entonces tenía solo 13 años. El caso es que se aprobó el proyecto con una gran mayoría de votos, el 94%, y ello dio paso a lo que se ha conocido como la transición en sí misma, ¿no? Ya posteriormente, el sábado santo de 1977 se legaliza al Partido Comunista con nocturnidad y alevosía, porque se había hablado de plantear unas primeras elecciones sin la presencia de este partido, porque todavía recordemos que estamos en 1977. O sea, casi todos los combatientes que sobrevivieron a la guerra civil seguían ahí y sabían lo que era el comunismo. Así se lo había prometido a altos mandos militares. Total, una tradición más que más da. El 3 de mayo se presenta una coalición de partidos principalmente democristianos con el nombre de UCD, Unión de Centro Democrático. Su presidente es Adolfo Suárez. Anuncia que se presentará como cabeza de lista por esta coalición en las próximas elecciones generales que se celebrarán el 15 de junio de 1977. La UCD es el partido más votado con 165 escaños, pero lógicamente no tiene la mayoría absoluta. Aquí quiero hacer una puntualización. Parece ser que la financiación del extranjero a partidos políticos no es nuevo. Ya en la UCD parece que el campechano intercedió ante Mohamed Reza Pahlavi, el Shah de Persia, para que le donara 1.000 millones de pesetas entonces para este nuevo partido y así poder frenar al que parecía potente Partido Socialista. Según se cuenta, una buena cantidad de este dinero fue a parar al bolsillo de este mediador, el campechano. O sea que debe formar parte de la herencia que hace unos pocos días el actual rey ha renunciado a futuro, claro. Tras estas elecciones se acabaron los tapujos, ya se quitan la careta a todos los partidos y en octubre de 1977 se firman los conocidos como Pactos de la Moncloa. Estos acuerdos, aprobados por casi todos los partidos presentes en el Parlamento, excepto Herri Batasuna y alguna minoría más que no recuerdo, pero entran desde el PC de Carrillo a la Alianza Popular de Fraga, pasando por el PNV o CiU. Nos lo han vendido como un pacto que modernizó España. Pues bien, en ellos, para que lo desconozca, se aprueba la imposición del IRPF, o sea, la obligatoriedad de realizar la declaración de la renta para cualquier trabajador, y se pasó de una presión fiscal de un 22% al 37%. Se acordó una devaluación de la peseta de un 20%. Se reformó la seguridad social, obligando a los montepíos existentes a sumarse al régimen general, dilapidando su patrimonio. Que algún día tendremos que hablar de esto, que fue una cosa muy seria. Fue tal la modernización que se hizo en España, que en tan solo 5 años la tasa de paro pasó de un 5,69% al 25%. Una gran modernidad. En esos pactos de la Moncloa, que se abarcaron todos los aspectos, desde los económicos hasta los educativos, se aprobó ya la libertad para impartir las clases en lenguas regionales, un año antes de que se aprobase la Constitución. Esta fue una de las ofertas que Suárez hizo a los nacionalistas vascos y catalanes para que apoyaran sus reformas, y también contentó al resto cuando se acordó el famoso café para todos, o sea, el Estado de las Autonomías. Aún así, fue un periodo bastante convulso en el Parlamento. Podemos recordar a Alfonso Guerra, vicepresidente general del Partido Socialista Obrero Español, que se refería a Suárez como el Taur del Mississippi. Estaba latente, cada vez más serio, el terrorismo de ETA, y seguían actuando Grapo o el FRAP. En diciembre de 78, todos sabemos, se aprueba por referéndum la actual Constitución, pero el clima de inestabilidad hace que en marzo de 79... menos de 2 años después de las primeras elecciones, se convocarán otras elecciones. En esta ocasión, la UCD gana 3 escaños, pero se queda con 168, pero este triunfo se diluye el mes siguiente con las primeras elecciones municipales en las que la izquierda gana en la mayoría de las ciudades. Al poco tiempo empieza a haber las primeras deserciones en la fila de UCD, de quien su presidente, Adolfo Suárez, había augurado que duraría 100 años. A partir de estas elecciones, parece que Adolfo Suárez va perdiendo credibilidad entre quienes le habían avalado. En 1980, el PSOE le presentó una moción de censura contra el presidente, aunque no prosperó, supuso un mayor arrinconamiento de Suárez, a los que poco a poco, desde sus propias filas, le iban dejando solo. Finalmente, Suárez presentó su dimisión el 29 de enero de 1981. Yo personalmente creo que esta dimisión fue forzada por no querer plegarse en algunas cosas que le imponían. Quiero creer que entre ellas estaba la entrada en la OTAN, del cual Suárez parece que no estaba muy de acuerdo. Y que fue el propio Juan Carlos uno de los que le presionaron, y con ellos algunos militares que ejercieron sus presiones. No es gratuito que un mes después, entre la investidura de Calvo Sotelo, se produjese el golpe de Estado del 23F, o más bien el autogolpe, del que todos sabemos las consecuencias que tuvo, liquidar los restos que quedaban del organigrama franquista, ¿no? Suárez abandonó la UCD el 28 de junio de 1982 y 3 días después presenta el Centro Democrático y Social, el CDS, con lo que ocurrirá a los comicios en los años 82, 86 y 89, saliendo elegidos en todas ellas como diputado por Madrid, aunque en las primeras consiguió solo 2 diputados y en las siguientes 19. Tampoco tuvo gran relevancia política, más allá de lo que ahí apareció su vinculación con Mario Conde, que es importante, que después, por cierto, también quiso llevar otra vez en marcha, poner otra vez en marcha lo que fue el CDS. La UCDE desapareció del mapa de los partidos políticos. Es curioso que un partido que había gobernado un año después de haber dejado el gobierno, deja de existir, ¿no? Finalmente, Adolfo Suárez abandona la política en 1991 tras los malos resultados obtenidos por su partido en las elecciones municipales. Como pago a sus servicios, se le otorgó el ducado de Suárez, el Tuisón de Oro, multitud de premios, honoris causa y condecoraciones por todo el territorio nacional e incluso internacional. A su muerte, todo el mundo hablaba bien de él. Yo, que ya soy perro viejo y uso la gramática parda, pienso que menudo pieza debía ser el tío cuando todo el mundo habla bien de él. Es una cosa rarísima, ¿no? Bueno, y ya ahora vamos a la segunda parte, viendo la actual situación en la que vivimos. Quiero comentar un asunto del cual se dieron los primeros casos cuando Suárez aún era presidente, o sea, poco antes de dimitir, y es el síndrome tóxico del aceite de colza. Esta es la versión oficial. A día de hoy no está ni mucho menos claro todo este asunto, que provocó más de 1.000 muertes y más de 20.000 afectados. Hay investigadores que afirman que los primeros casos se dieron en enero de 1981 y no en mayo, que es cuando salta todo ese tema a la opinión pública. Estos casos primeros estaban localizados en Torrejón de Ardoz y apuntan a un escape de alguna arma química o bacteriológica que los americanos tenían almacenada en sus bases. Se desconoce el número de americanos infectados por esta causa, ya que prácticamente todo el personal americano fue renovado en pocas semanas. El diario El País publicó que habían sido ingresados por neumonía atípica, esta fue la definición primigenia que se dio a esta enfermedad, 105 enfermos en el Hospital del Aire, otros 7 en el Hospital Militar del Generalísimo y 19 en el Hospital Militar Gómez Ulla. Pero se negaron a entregar los informes médicos cuando se estaba realizando el juicio contra los aceiteros, que fueron los acusados, y no se entregaron, o sea, esta vía no se pudo investigar. Aparte de los militares, también hubo un número importante de civiles afectados. Para tapar todo este asunto, se asegura que esta neumonía atípica venía provocada por la introducción en la cadena alimenticia del aceite de colza destinado a usos industriales. Esta fue la línea oficial, descartando cualquier otra. Aunque para mantener esta línea tuvieran que forzar lo indecible para que le cuadrara todo, ¿no? Aún así, había casos que no se cuadraba. La forma que hicieron que cuadrara fue decir que sí. O la gente decía que estaba infectada por haber tomado de alguna manera el aceite de colza, o si no, no iba a poder acceder a las suculentas indemnizaciones que se dieron después, ¿no? Decían que aunque hubiera comido, diga usted que ha comido aunque sea una magdalena, ¿no? Que podía estar infectada por este aceite. Esto lo afirma Alfredo Grimaldos en su libro La CIA en España. Pero hay médicos y científicos que discrepaban de esa versión oficial. Uno de ellos es el médico don Antonio Muro, director del Hospital del Rey. Este hombre, siguiendo sus propias investigaciones, llegó a un punto que ya había avanzado tanto que era capaz de predecir dónde iba a aparecer el siguiente brote de neumonía tóxica. O sea, la gente decía, bueno, este hombre que es adivino. Dice, pues no, no lo era. Simplemente había descubierto que los casos estaban vinculados a fruta y hortalizas que se vendían en mercadillos. ¿Qué hizo este hombre? Pues fue investigar su trazabilidad. Se acercaba al mercadillo y preguntaba dónde habían comprado esas verduras o esas frutas. Y de ahí iba retrasando hasta llegar a la cumbre de la pirámide. Uno a uno, ¿usted dónde, a quién se lo ha comprado? El mayorista. ¿Dónde es el mayorista? ¿Usted a quién se lo ha comprado? Tal. Bueno, pues haciendo esta investigación, llegó a la conclusión que este síndrome había sido originado por tomates tóxicos tratados con productos organofosforados en la provincia de Almería, concretamente en Roquetas de Mar. Como premio a este descubrimiento, Antonio Muro fue depuesto de su cargo y trasladado a un despacho donde no tenía siquiera teléfono, pero aún así pudo seguir investigando. Pedro Sabando, consejero de Sanidad cuando Joaquín Leguina presidía la Comunidad de Madrid, mantenía una estrecha amistad con el doctor Muro y cuando éste se encontraba a punto de fallecer, el consejero socialista le hizo una visita. El moribundo, obsesionado por el síndrome tóxico y sus trágicas consecuencias, le reprochó la actitud fraudulenta del gobierno al atribuir la epidemia al aceite de colza. Y el socialista le dijo, con toda sinceridad, déjalo Antonio, no le des más vueltas, este asunto es de la CIA y de la KGB juntos. Jesús Castrillo, investigador de este caso, afirma que se trataba de introducir una epidemia más amplia, más extendida, cuyos signos y síntomas no solo abarcasen a los de la primera, sino que los agravasen, de forma que al derramarse la enfermedad, no solo en Torrejón de Ardoz, sino por una gran parte del territorio nacional. Que Torrejón fuese solo un árbol más y sin importancia cualitativa en la atormentada geografía española de la enfermedad. Toda la mentira generada en torno a la investigación era precisamente para ocultar el origen de esta segunda onda epidémica generada intencionadamente envenenando unas partidas de tomates en Roquetas del Mar. Hasta aquí, Miguel, no sé si quieres hacer alguna puntualización. No, ya está todo completamente claro y explicado, realmente terrible este caso del aceite de la colza, que bueno, que nos recuerda ahora que está tan de actualidad este coronavirus, que todavía no sabemos exactamente de dónde ha salido. Hay gente que sigue afirmando que puede ser también un arma biológica, y bueno, simplemente recordar que nosotros ya tuvimos en aquel momento nuestra propia pandemia con ese arma biológica, que todo indica que, según investigadores como este Grimaldos, que surgió de esa base militar americana de Torrejón de Ardoz. Así que está bien conocer la historia para que cuando se repita, como está pasando ahora, pues que tengamos conocimientos para poder entender lo que está pasando. Así que nada más, Enrique, muchas gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Así es, Miguel, solo una puntualización a raíz de lo que has dicho. Este domingo pasado, el presidente de iraní ha denunciado que el virus es un agente bacteriológico americano. No sé si tendrá que ver, si es una invención o qué, pero eso es lo que ha dicho. Desde luego es una posibilidad. Enrique, como decía antes. Hasta la semana que viene. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Un saludo, Enrique. Pues aquí terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, como siempre recordando que nos podéis encontrar en redes sociales, en iVoox, en Twitter y en Facebook. Seguiremos comentando este tema del coronavirus a medida que vayan agravándose sus consecuencias y queremos hacer una mención especial al programa El Expreso de Medianoche de nuestro amigo Patricio Carrasco, que está haciendo un seguimiento espectacular de la crisis del coronavirus. Recordad, está en YouTube, el canal se llama Expreso de Medianoche y está emitiendo prácticamente a diario, haciendo una crónica día a día de este extraño suceso y esta extraña crisis del coronavirus y de todas las consecuencias ocultas que no nos cuentan, pero que muy pronto, por desgracia, me imagino que las veremos venir. Así que nada más, recomendándoos este programa de Patricio Carrasco, terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, pero por supuesto la semana que viene volveremos a estar con todos vosotros. Un saludo. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute Morgen bin, lass wieder aus dieser Pfanne. Unsere Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Hölle. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es